Hola, pequeños. Qué preciosa noche. Las estrellas están muy brillantes. ¿Habrán preguntado alguna vez a qué distancia están? Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar. Muy, muy lejos en el cielo, como un diamante brillando estás. Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar. En el cielo azul estás. Yo siempre te adoraré. Tus ojos no cerrarás, aunque el sol se marche. Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar. Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar. Oh, mira, es una estrella fugaz.